7 de la mañana y 22 minutos. Les decíamos en titulares que la Coordinadora de Transporte Interdepartamental e Internacional de la UNOT se declaró nuevamente en conflicto. ¿Qué pasó? Bueno, se cayó el acuerdo que la UNOT había realizado con el propietario anterior a la venta de la empresa Cotar de San José, Tarila. Algunos trabajadores entonces van a quedar o podrían quedar desamparados si este acuerdo se cayó y queda caído. Estamos en contacto telefónico con José Duarte, dirigente de los trabajadores de la Coordinadora Interdepartamental e Internacional de la UNOT. Duarte, buen día, bienvenido a la 36. Buen día, José. Buen día a todos los oyentes. Bueno, contame que ustedes ya se declararon en conflicto nuevamente por esta caída del acuerdo. Sí, sí. Nosotros a partir del 21 nos declaramos en conflicto al encontrarnos con que Tarila no quiso cumplir con su parte del acuerdo. Así que no nos queda otra manera de seguir en conflicto. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque ahora el hombre se hacía cargo de algunos trabajadores, pero ¿qué pasa? ¿Ahora desconoce eso y cómo se resuelve? Esto se resuelve con de vuelta llevando a las partes a cumplir las voluntades. La cuestión, para nosotros el acuerdo en realidad está vigente y que él lo quiera desconocer no quiere decir que para nosotros se haya caído. Nosotros lo que vamos a intentar de acá en adelante es que él cumpla con la parte que le toca y que las otras partes también de que se nos cayó la llamada. El acuerdo no habrá caído, pero se cayó la llamada. Vamos a intentar conversar. A ver, Duarte, ¿estás por ahí? Sí, sí, yo estoy escuchando. No te escuché la última parte. Se ve que se perdió la comunicación. Pero me estabas diciendo de que para ustedes está vigente el acuerdo y que lo van a hacer cumplir. ¿Hay alguna reunión prevista? La próxima reunión prevista es para el lunes que viene, el 27, en donde todas las partes que firmaron se van a hacer presentes, por lo menos las que seriamente estamos intentando que se cumplan, ¿no? Estamos hablando de ANETRA. ¿Hola? ¿Escuchás? Sí, sí. Estamos hablando de ANETRA, Ministerio de Transporte, Grupo de los 12 y nosotros y el Ministerio. Pero tendría que estar Tarila también, ¿no? Y Tarila tiene que ser citado también. Nosotros entendemos que la parte empresarial se tiene que hacer responsable y hacerlo ir. Y lo mismo que las autoridades del Estado, ¿no? O sea, ¿ustedes no van a tomar ninguna medida antes de esa reunión del lunes? Nosotros, como coordinadora, no. Ahora los sindicatos de base, a partir de que la parte empresarial que corresponde no quiere cumplir, de alguna manera se van a manifestar en estos días. El desconocimiento de Tarila, ¿a cuántos trabajadores afecta? Y hoy por hoy está afectando a 4 trabajadoras, 5 trabajadores. 5. Nosotros desde que arrancó el conflicto habían 10 sindicalizados, se logró conseguir el trabajo para 3 en Comar, que fue la que adquirió las líneas acá en San José, y otros 2 más fueron a trabajar a otras empresas del rubro, están con licencia sin goce de sueldo, y bueno, acá se están probando en esas empresas para ver si se pueden seguir trabajando. Todo esto para descomprimir, ¿no? Claro. Tarila se quedó con, vamos a decir, se quedó con la parte más chica de la masa de trabajadores y no entendemos que no pueda o no quiera cumplir con el acuerdo. Claro, porque no tiene más a acotar, pero tiene otras empresas, ¿no? ¿Cuáles son las otras empresas, Duarte? ¿Se acuerda usted? Sí, Minuano, Chago y Endal. Ajá. Además que también tiene parte en Copa. Todas esas son empresas que salen de Tres Cruces. Sí. Perfecto. Muy bien. José Duarte, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? No, José Luis, estamos a la orden. Bueno, igualmente, el lunes lo vamos a volver a molestar, entonces, después de la reunión esta. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien.